partidas para no dormir. ¡Viento! Solo el sonido del viento. Tras la niebla no había ni hogueras, ni castillos, ni enemigos. Solo viento. Después de haber caminado durante kilómetros siguiendo las indicaciones de aquel anciano, lo único que lograba escuchar era viento. Decepcionado, buscó refugio bajo el único árbol que decoraba aquel desolador paisaje. Un campanario, se dijo, echándose a reír. El anciano le dijo que tras las tierras de Mender hallaría un campanario. Y salvo que en aquel mundo las campanas sí se hacen y los campanarios fuesen invisibles, el anciano lo había engañado. Por no haber, no había ni hogueras, y eso era lo que más le preocupaba. Pero las horas de caminata habían hecho mella en el cansado caballero y decidió reposar durante unas horas. Total, su único acompañante allí era el viento. Hasta que lo recordó. El anciano no lo había mencionado, quizás porque no sabía nada de aquello, pero mientras soñaba, el caballero lo recordó. El anillo del reino muerto, antaño señor de las tierras donde ahora solo reinaba el viento. El anillo que había encontrado en las profundidades de las cuencas tenebrosas tenía una particularidad que hasta ese momento el caballero había pasado por alto. El símbolo necrófilo del viento. El caballero despertó de su sueño y rebuscó en su armadura. Tras unos segundos de nerviosismo, sacó lo que estaba buscando, el anillo del reino muerto. Dejó su improvisado refugio a la sombra de aquel árbol y miró la luna. «Me queda poco tiempo», se dijo. Decidido, se puso el anillo y el viento paró. Comenzó a escuchar voces que le hablaban, pero no lograba distinguir qué era lo que decían ni de dónde provenían. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El caballero miraba a todas las direcciones, siguiendo las voces pero sin lograr identificarlas. Estaba demasiado nervioso y atemorizado. Había recorrido demasiado camino como para morir, estando tan cerca del campanario. «¿Qué queréis?», gritó, sin obtener respuesta. Las voces seguían murmurando, cada vez de forma más intensa y más cercana. El caballero desenvainó su espada bastarda y la empuñó a dos manos, sin parar de girar sobre sí mismo para no dar la espalda a alguna posible amenaza. Y entonces fue cuando... Las campanas comenzaron a sonar, acallando las voces. El caballero se dio lentamente la vuelta y donde antes solo había campo y viento, ahora vio un inmenso campanario. Era como si el árbol donde antes había descansado fuese el campanario, y al ponerse el anillo hubiese cambiado radicalmente el paisaje. Tragando saliva, guardó su espada y caminó hacia la entrada al campanario, mientras las campanadas subían cada vez su intensidad. Frente a la puerta, echó un último vistazo a su espalda y decidió entrar. Jamás podía haber imaginado que echaría de menos el sonido del viento. Dentro del campanario encontró un viejo altar con un libro encima. Abriendo la primera página leyó: «Retrocede, hueco, o tu alma jamás recuperarás». Se había encontrado avisos así a lo largo del camino, pero este era especial. Estaba firmado por el mismísimo reino muerto. Tembloroso, el caballero cerró el libro. «Estoy cerca», se dijo, mientras recorría los pasillos de aquel enorme campanario. Tras unos minutos andando muy lentamente, por si se encontraba alguna trampa o enemigo escondido, escuchó unos pasos detrás suya. Al girarse, vio la figura de una niña pequeña. La niña no era mayor de 7 años. Igual que su querida Claudia. El caballero se quedó petrificado. Es que era Claudia. La niña le miraba fijamente y señaló algo que debía estar detrás de él, pero no quería girarse. Demonios, llevaba siglos buscando a su hija Claudia y la tenía delante de sus ojos. Aunque no parecía ella, estaba cambiada. La niña giró la cabeza y dejó de mirar al caballero para mirar ahora donde estaba señalando. Entonces el caballero escuchó algo detrás suya. Una voz infantil lastimosa empezó a inundar el pasillo y todo el campanario, mientras las campanas volvían a sonar. El caballero comenzó a tener mucho frío y las voces se metían en su cabeza. Volvió a mirar a Claudia, pero esta ya no estaba. ¡Claudia!, gritó, pero no obtuvo respuesta. Estaba tan cerca de ella, no podía irse ahora. Venciendo su miedo, sacó la espada y recorrió el pasillo en dirección a la voz de aquella niña llorando y llamando a su madre. A lo mejor era Claudia, tenía que comprobarlo. Y al entrar en la habitación del final del pasillo, todo quedó en silencio. En el centro de la sala había una hoguera apagada, y era lo único que distinguía entre tanta penumbra. Se acercó a la hoguera y la encendió. No daba crédito a lo que había pasado antes. Había visto a Claudia, su pequeña Claudia, y ella le había guiado hacia la hoguera. Su angelito lo había salvado de aquellas voces. El caballero comenzó a llorar mientras la hoguera lo calentaba. Su hija estaba en aquel campanario y debía encontrarla antes de que alguien o algo le hiciesen daño. Mientras calentaba sus manos en el fuego, se dio cuenta de algo. ¿Dónde estaba su anillo? El anillo que le había permitido llegar al campanario ya no estaba en su mano. Cuando se disponía a buscar entre sus cosas, una mano se posó en su hombro y el caballero se quedó congelado. La mano estaba helada y el frío había atravesado su armadura, helando hasta su corazón. Alguien comenzó a susurrarle al oído: «Ten cuidado, él viene a por ti y quiere matarte». La voz empezó a repetirse en su cabeza y no podía moverse, paralizado por aquel frío. El caballero comenzó a temblar y miró fijamente a la hoguera. Sentada frente a él estaba su hija Claudia, calentando sus manos mientras miraba a la figura que mantenía helada a su padre. Ella sonrió, y entonces la hoguera se apagó, dejando todo oscuro, toda la sala en silencio, salvo su cabeza. En su cabeza, las voces le seguían avisando de que alguien iba a por él y lo quería muerto. Entonces la voz cesó y dejó de sentir frío. El caballero pudo levantarse. La hoguera no podía encenderse de nuevo. Se agachó para coger su espada y al volver a mirar hacia la hoguera, allí estaban Helen y Claudia, su amada esposa y su precioso bebé, ambas llorando mientras le miraban a los ojos. Al caballero se le partió el corazón contemplando esa escena. Helen le miró y negó con la cabeza. Puso su mano sobre la boca de Claudia mientras ella seguía llorando. «Claudia, ¿qué vas a...?», comenzó a decir. Pero de nuevo la gélida mano se posó sobre su hombro y lo petrificó. Algo le susurró: «Tú provocaste esto». Claudia estaba asfixiando a su bebé, a la preciosa Claudia, y él no podía evitarlo, como no pudo evitarlo hacía siglos. «No, otra vez no», dijo, mientras comenzaban a sonar de nuevo las campanas. El bebé dejó de moverse, y Helen seguía llorando. Había ocurrido de nuevo, no pudo salvar su alma. El caballero soltó la espada y cayó de rodillas, mientras Helen se perdía en las sombras del campanario. Y con la última campanada, todo el ruido cesó, y quien lo tenía petrificado comenzó a reírse a su espalda. El caballero lloraba. 1000 años después, de nuevo, había perdido. No había podido salvar su alma, ni la de sus dos angelitos. Antes de morir, solo deseó que el resto de caballeros errantes que fuesen a aquel campanario si lograsen salvar sus almas. El reino muerto dejó de reír. Por no escucharse, ya no se escuchaba ni el viento, solamente el sonido de una hoguera. La hoguera que permanecería encendida, esperando al siguiente caballero.